Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. Y en esta ocasión, otra vez saludando nuestros propósitos adelantados de Año Nuevo. No estamos en la cantina con la que empezamos los primeros podcasts, sino estamos echándonos un cafecito. Tengo aquí controlados a toda la mesa para que no tomen alcohol mientras hacemos el podcast. Antes que nada, me presento. Soy el Búho y creo que Santa Claus me va a poner un carbón en mi calceta. Y aquí en la mesa, ¿quién más nos acompaña? Yo soy Jorge y bueno, aunque nunca me concede lo que le pido a Santa Claus, al Niño Dios o a los Santos Reyes, porque digo, pues alguno de ellos me tendrá que traer algo, otra vez le voy a pedir mi chupelupe de 20 pesos. Hola a todos, soy Mafalda y bueno, pues aquí estoy para hablar un poquito del tema de la Navidad. A mí me encanta la Navidad, me gusta mucho estar rodeada de cosas y que me regalen lo que sea, si sea amor, sea lo que sea, no soy exigente. Bien, pues yo soy Gabon Dorf, soy un invitado, digamos, nuevo en este podcast. Y también me gustan mucho las fiestas navideñas, pero lo que más me gusta pues son las posadas. Alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo, ¿no? Que está chido lo de el nacimiento del niño Jesús, año nuevo, pero pues las posadas son las que hacen que valga la pena aguantar este frío tan feo. Bueno, yo soy Cuthberto Gaudaza. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te llamas? Cuthberto Gaudaza. Pero así te bautizaron, ¿o es una maldición o por qué? Pues así me bautizaron mis jefes. Pues es que tu nombre suena como crucigrama, ¿no? Mejor para no hacer bolas, te vamos a llamar Cruci para esta emisión. Pero mis papás me pusieron Cuthberto Gaudaza. Pero tus papás no están aquí. Además, otra cosa que te quiero revelar, no existe Santa Claus. Ah, que la... ¿Por qué me spoileé en la vida, carajo? Bueno, ya vieron a la mesa que nos acompaña en esta emisión y el... Yo solo quiero decir que qué bueno que no está el Snorlax. Ah, de hecho, tenemos la ausencia de un compañero, lo mandamos a... No decimos su nombre porque en cada podcast se lo cambia, sin embargo, habíamos hecho la quiniela de que en esta ocasión se iba a llamar Si los tienes, si los tendrás, pero como no vino, nos referiremos al ausente como No los tienes, ni los tendrás. Y bueno, ya oyeron a Jorge, no los tienes ni los tendrá, no nos acompaña en esta misión porque lo mandamos a unas merecidas vacaciones y además queríamos descansar de él, espero que no nos esté escuchando. Y bueno, entramos de lleno a este episodio y el tema que nos acontece, como ya estamos en fechas próximas, espero que cuando ya publiquemos esto caiga la fecha exacta, el podcast lo vamos a dedicar a la emisión especial de fin de año. Entonces, el fin de año, varios de ustedes escuchas, no sé si tienen alguna tradición de esas, pues hasta supersticiosas, ¿no? De salir con las maletas, de ponerse ropa interior de colores, de usar algún prenda o artículo, no sé si llamarle esotérico, para traer la buena fortuna. Pero aquí vamos a compartir un poco sobre nuestras experiencias de Año Nuevo, desde las buenas hasta las malas, incluso nuestras reseñas y algunos datos que vamos a manejar tienen que ver con esto. No sé si alguien de la... el tema de la película tiene, como ya lo mencioné, tiene que ver con Año Nuevo. Vamos a hablar de la película El Inocente, esa joyita de 1955 del cine mexicano, estelarizada por nuestro sinaloense, sí es sinaloense, ¿verdad? Pedro Infante y esta Silvia Pinal. Pero bueno, aquí en la mesa, no sé si alguno de ustedes quiere empezar diciéndonos algo sobre el Año Nuevo, su experiencia o algo, antes de pasar a unos datos que Mafalda nos tiene. ¿Alguien que quiera comentar algo de su experiencia con Año Nuevo? A ver, dinos Cruci. Que bueno, me voy a estar oponiendo a que me digan Cruci, pero pues ya que, ¿verdad? Yo fíjate que hubo un tiempo en el que me daba la... Bueno, por cuestiones familiares, siempre teníamos que estrenar algo. Una camisa, un pantalón, unos tenis, algo. Curiosamente era lo mismo que nos regalaban en Navidad. Es así como que para que fuera incluido el estreno, ¿no? Pero con el paso del tiempo te das cuenta que no surte ningún efecto en particular, ni traer calzones rojos, ni traer 20 pesos en la billetera, ni comerte las 12 uvas, que por cierto es bastante peligroso eso de las 12 uvas, se pueden atragantar, porque es poco tiempo y son muchas uvas. Literalmente nadie puede tener tantas bolas en la boca al mismo tiempo. Solo Linda Lovelace. Sí, claro, exacto. Bueno, ahorita que dices eso de ponerse ropa de tal color o estrenar, siendo yo creo que lo único realmente para celebrar el fin de año, para sería yo creo que darse un buen baño y ya es lo mínimo. Ya con eso, si tienes fiesta, si no tienes fiesta, por lo menos es. Porque es distinto celebrar el año nuevo a celebrar la Navidad. Y bueno, es curioso que yo lo mencione, siendo que yo fui el que propuso a la mesa de No le digas a mamá que nos brincáramos a hablar de la Navidad. Pero en lo personal, para mí celebrar año nuevo hasta hace poco no era tan importante como celebrar la Navidad. Era más bien como una fiesta donde te empedabas. Si no tenías edad para beber, pues ibas con la familia y veías a los adultos emborracharse. Y pues ya con tus amigos, primos, pues ahí juegos que se acostumbraban a esa edad. Pero quizás ya cuando uno va creciendo, celebrar cuestiones como Año Nuevo o Navidad ya les das un enfoque más de reflexión. Entonces, más que celebrarlo, es como una época para reflexionar qué tanto hiciste con tu vida en los pasados 365 días y qué tanto quieres lograr el siguiente año. Aquí Cruz nos quiere comentar algo. Fíjate que creo que lo más importante de esto de las fechas decembrinas de Navidad y Año Nuevo es precisamente ese glorioso principio de la caridad, la amistad y la piedad humana, que es el dar y recibir. Y ustedes saben a qué me refiero. Ahorita que dices eso de épocas decembrinas, esa es otra cuestión curiosa. Yo durante muchos años de mi infancia, yo creo que hasta entrado la adolescencia, yo siempre me preguntaba, pues le llaman qué época decembrina, y yo me preguntaba, ¿qué es la sembrina? Yo tengo ese complejo de que cuando hay algo que no sé, y a mí me tocó crecer antes del internet, para no parecer tonto, omitía preguntar. Entonces yo decía, ¿qué será la sembrina? Pero no le preguntaba a nadie. Y hasta que más grande, les digo, ya entrada la adolescencia, decía, pues decembrina, de diciembre. Pero es en serio, o sea, yo sé que quienes nos estén escuchando se van a reír, pero yo crecí con esa creencia de las épocas decembrinas o las fiestas decembrinas, pues, ¿qué será la sembrina? Es la Navidad, pues se relacionará con la Navidad. Me imagino que pensabas que era de que al final de año eran tan pobres la situación de tu familia que tenían que ir a sembrar, ¿no? Pero bueno, aquí nuestro nuevo integrante, Gamondorf, no sé si nos quieres compartir alguna experiencia que hayas tenido de fin de año o algún comentario que tengas al respecto. Bueno, pues nosotros siempre usábamos, hasta la fecha incluso, bueno, nosotros siempre nos fuimos a la casa de una tía a rezar el rosario y todo así como muy tradicional, y se usaba también, como son un montón de tías, pues que vámonos a la iglesia, ¿no? Y ya no faltaba por ahí alguien que sacaba sus supersticiones de las uvas, de la vuelta con las maletas y todo esto, que por supuesto muchas veces no se cumplía lo que estabas pidiendo, ¿no? Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que son más que nada simbolismos los que estás usando de una tradición de mucho tiempo atrás, que ya abordaremos más adelante de dónde viene y cómo es que lo tomó la cultura mexicana. Bueno, y pues yo lo que hago en casa es la familia, bueno, es nosotros nos podemos celebrar Nochebuena, pero sí Año Nuevo en familia. En lo particular, lo que hago yo es, como dice Cruz, lo que dijo Cruzy, yo suelo ponerme ropa interior roja, ya se estarán imaginando, yo sé. No sé. Qué bueno que no vino nuestro habitual compañero, ¿verdad? Si no, yo hubiera hecho un comentario indecente. Ah, sí, claro, él siempre saca sus cosas aquí. Entonces, lo que hacemos es reunirnos en familia, pues hacemos la cena, cantamos, rezamos, ¿sí? Ese día es cuando nosotros, ahora sí que acostamos al niño, ¿sí? Porque no podemos días antes, pero yo me he visto muy formal, o sea, si pudiera vestirme todo de rojo, lo haría, pero digo, no, me voy a poder parecer una cereza, una Santa Claus, entonces no. Pero curiosamente, muchachos, no me ha resultado eso, entonces creo que este año no lo voy a aplicar. A ver, ver si pega el no haberme vestido de color de rojo este año. Y ahorita que hablas de los colores, aunque ya conocen mi posición, no me gusta hablar de política, muchos de los que se vistieron de amarillo, pues prácticamente, perdón por la palabra, pero se la pelaron, porque quieran o no, va a haber reforma energética, va a haber reforma política, y aunque se vistan de naranja, de verde, no sé, Jorge, ¿quieres comentar? Pero yo tengo una duda sobre los colores, representan algo, ¿no? El amarillo, tengo entendido que tiene que ver con el dinero, y el rojo con el amor, no sé, los demás podrán darme una mejor explicación al respecto. Pues no estoy seguro, pero el amarillo tiene que ver con dinero, rojo con amor, el blanco con la buena suerte, algo así, o con el trabajo, ¿no? Algo así. El azul no me acuerdo con qué chingados, pero o sea, ciertamente es esta idea de que los colores atraen energías y pues como ya dijo Mafalda, pues nomás no funciona. Yo creo que lo que funciona, en tu caso Mafalda, es unas feromonas ahí como de mapache, como las que utiliza Homero Simpson, unas feromonas de tejón, para verse así. Y ahorita que lo mencionas, yo siento que más bien lo que les ha fallado al usar los colores es que, bueno, sonará como que yo ando vendiendo de puerta en puerta artilugios de esotéricos, pero les falta el anillito que dice qué estado de ánimo tienes y cambia de color, y también tu pulsera magnética que no puedes pasar por los aeropuertos, claro, y mapa, ¿quieres comentar? Oye, yo ahorita no lo traigo, pero sí he usado esos anillitos que dices de colores. Me dice, por ejemplo, verde, no sé, te da una explicación, claro que no me siento de esa manera, entonces no sirven esos anillitos, no sirven. Por eso mejor digo, este año no voy a usar ropa, no, sí voy a usar ropa, pero no les digo cómo. Tal vez eso sí te funcionaría. No usa ropa. Aunque no esté aquí nuestro no los tienes ni los tendrás, yo sé qué estarían pensando y ojalá no esté escuchando el podcast, si no eso es lo que va a pedir para Año Nuevo, Navidad. Pero bueno, lo que les comentaba, sí, estas supersticiones pues se basan principalmente, no sé si tú, Cruci o Jorge, que son los especialistas del podcast, nos quisieran comentar en qué se basa esto de celebrar el Año Nuevo, estas transiciones. Según yo, lo poco que sé, gracias a Wikipedia, que tienen que ver con este cambio de las estaciones, ¿no? De que estamos en el periodo, en el último periodo del año, coinciden con estas fiestas paganas de alguna manera con festivales de cosecha y ese tipo de cosas. No sé si nos quieran explicar un poco de eso, Cruci. Sí, mira, de hecho coinciden muchas religiones y muchas culturas en hacer una fiesta precisamente por el solsticio de invierno, porque es el momento en el cual el sol, o bueno, el día dura menos y la noche dura más. Entonces siempre se ha visto esto como una muerte del dios sol y al mismo tiempo como un renacimiento. Como diría Sheldon, ¿no? Saturnalia. Exactamente, tiene que ver con Saturno, por ejemplo, tiene que ver con Mitra, incluso Huitzilopochtli nace el mismo día. De hecho, si eres un dios solar, va a ser muy difícil que encuentres un salón de fiesta en estas épocas, porque más de un dios nace en la misma fecha y entonces... Un saludo para Luis Miguel, por cierto. Claro, el dios sol, el sol de México, todo el mundo, ¿verdad? Retira eso del sol de México porque nos puede cobrar Hacienda. Bueno, el sol de nuestro país. Y entonces es una fecha astronómica importante precisamente porque el día dura menos, la noche dura más. Y además es el comienzo de la parte más dura del invierno. Entonces en muchas culturas se sacrificaban a los animales que no se podía... a los que no se les podía estar dando el alimento durante este largo periodo, a los animales más grandes, y entonces se hacía un gran festín precisamente porque estos animales, los más grandes, no podían ser alimentados durante esta época, y pues qué mejor que alimentaran a los seres humanos. Aunque ahorita que mencionas ese rito de, bueno, o tradición de sacrificar animales, yo siento que después, bueno, con este futuro que tenemos, me imagino que el mandatario de Corea del Norte ha de pensar también en sacrificar animales, pero empezando por su gabinete, ¿no? O sea, la gente más gorda de su gabinete, pues de hecho ya se aventó a su tío que le puso una objeción, un saludo para Kim Jong-un o como se llame, pero bueno, no sé si quieren aquí continuar con hablándonos de esto de Año Nuevo, no sé si Gamondor quisieras hacer un comentario sobre lo que dijo Cruce o algo al respecto. Sí, bueno, pues que nada más que estaría bueno que aquí en México también aplicáramos una de esas, ¿no? De sacrificar a los marranos más gordos, y hablo de algunos políticos, ¿no? Cortar cabezas y hacer festín. Lo malo que ya no está Cartens, pero bueno, tenemos a los presidentes del Banco de México, como que tal vez no llenan la talla, pero... Y también se salvaron este actor que interpretaba a Santa Claus, de hecho por eso me imagino que se hizo el bypass gástrico para que no le aplicaran esa. Y bueno, ya ahora sí retomando un poquito la seriedad del podcast, no sé si nos quisieras dar unos datos, Mafalda, de que tienes sobre las celebraciones de Año Nuevo, que no coinciden con lo que conocemos aquí en México o en países de América Latina o América. Muy bien, sí. miren, yo tengo información acerca del Año Nuevo en Japón y se dice que es una celebración que se hace 4 días antes y después del 1 de enero, al que le llaman Gantan. En estas fiestas se hacen para olvidar los problemas y preocupaciones del año que se va a acabar. Y durante estos días previos es tradicional hacer una limpieza exhaustiva en toda la casa, o sea, desde puertas, ventanas hasta el rincón más pequeño de la casa. Entonces a esto se le llama Osuji, con el fin de purificar todos los espacios en Año Nuevo. Además de que se prepara una comida típica durante estas fechas, al que se le llama el Osesho Ryuri, ¿sí? Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta porque es algo que aquí a lo mejor, bueno, muchas de las personas aquí en México podemos barrer nuestras casas, limpiarlas un día antes, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi casa, varias vecinas lo que hacen es barrer el patio en frente, ¿sí? ¿Para qué? Que para que se vayan los malos espíritus. Y hasta le ponen agua y le ponen hasta, no sé, hasta ácido muriático. O sea, aunque oye, eso lo deberían hacer antes de la fecha de lluvias, porque si no se tapan las alcantarillas, ¿no? Claro, pero pues ya ves cómo es la gente aquí, ¿no? O sea, dice Año Nuevo, todo nuevo, total. Entonces, aquí también mencionan que durante Año Nuevo las familias se reúnen igual y dan la bienvenida al dios del año entrante, que se llama Toshigami Konsoni, que es una especie de sopa que contiene moshi, una pasta de arroz muy consumida durante el Año Nuevo. Entonces, pues creo que ellos tienen también, igual que nosotros, sus costumbres muy enraizadas, muy concretas, vaya. Entonces, es importante para conocerlas, ¿no? Entonces, porque pues a lo mejor tú dices como mexicano, aquí hacemos nuestro pozole, nuestro tamales, todos los tipos de platillos mexicanos. Pero, oye, ponte a pensar en otros lugares cómo lo celebran, ¿no? Entonces, al ratito les platico más de otro país que traigo para que sepan el Año Nuevo. Ok, bueno, antes de continuar con esto, quisiera que escucháramos la siguiente canción. Tal vez no tenga que ver con Año Nuevo, y aquí no está, no los tiene ni los tendrá para decirlo, sino porque se me hinchó la gana, ¿verdad? Pero quisiera que escucháramos algo de Foo Fighters en relación a que su visita que tuvo aquí a México hace algunos días, y vamos a escuchar la siguiente canción. Bueno, después de escuchar esta grandiosa canción, que espero que los que no sean fan de Foo Fighters lo sean a partir de esta, vamos a presentar una nueva sección aquí estrenada en el podcast, y les dejo a Cruzy para que les diga de qué se trata y cómo se llama la sección. Bien, esta nueva sección es Errores de Diciembre, Nacimientos en Septiembre. Ahí llegan las cuentas, por favor. Y trata sobre las fiestas salvajes por las que ha pasado el staff durante sus cortas pero gloriosas vidas. Si se dan cuenta, ustedes escuchas y hacen los cálculos, también sus papás pasaron por esas fiestas. Así que, a ver, Jorge, ¿querías comentar? Haciendo cuentas con eso que decía de esta cuestión como de ser concebido en épocas decembrinas y nacer para las fechas, en mi caso sería pues algo más tradicional de la región, de que eres concebido en abril y naces en enero del siguiente año. Ese sería como mi primer acercamiento a algo por el estilo. Me imagino que te estás refiriendo a la tradicional o internacional Feria de San Marcos. Entonces ya sé como por dónde vas. Mafalda, ¿querías seguir con datos para esta sección? Sí, claro, ahorita estaba cayendo en la cuenta, los muchachos me hicieron reflexionar. Yo tengo mi hermana la mayor y los cuatro, los más chicos, curiosamente nacieron en septiembre. O sea, pónganse a pensar, ¿qué estuvieron haciendo mis papás? Digo, hacía frío, yo sé que hacía mucho frío. ¿No había televisión ni Netflix? No, fíjate que la televisión creo que ni tenían en ese tiempo, no las alcanzaba para comprar, yo creo. Entonces, sí, un saludo para mis hermanos. Uno de ella, la mayor, cumple años el día 18 de septiembre. Y los cuates cumplen años el día 15, entonces hagan sus cuentas, por favor. Sí fueron concebidos en fiestas de diciembre. Y bueno, no sé si Gamondor, tú tengas alguna anécdota sobre esas o quieres compartirnos algo. No, pues nada más, siempre nos íbamos así con la familia y el cotorreo, todo muy tranquilo, ¿no? Pero todos los primos, que somos también un montón, siempre estábamos esperando que dieran así como que aquí se rompió una taza, y claro que no nos íbamos a la casa, nos íbamos por ahí a buscar una posada ajena, y órale, ¿no? Con cualquier amigo por ahí. Y ya que se acababa esa otra posada, pues nos reuníamos en casa de alguien, era cuando empezaba nuestra posada. Ok, básicamente, pues así hacías alusión al nombre, ¿no? Pedían posada, aunque sea gorronear una fiesta, pero bueno, eso era pedir posada. No sé si, Cruz, si nos quieres compartir algo sobre alguna fiesta de Año Nuevo o algo de Año Nuevo. Pues mira, no ha sido precisamente la fiesta más salvaje, ¿no? Pero hace un año, por diferentes razones del destino, terminé en Florencia festejando Año Nuevo. Entonces, haz de cuenta que lo traumático... Una nota, aquí no pagamos viáticos en el podcast, así que si se piensan que ese viaje a Florencia fue pagado por No Le Digas a Mamá, nada que ver. Hacienda, las cuentas claras, amistades largas. Sobre todo, Hacienda, no preguntes cómo fue que terminé ahí, por favor, por favor. Pero estaba con unos amigos de aquí de Aguascalientes y una amiga de Morelia. Y pues ya sabes, ¿qué es lo que ocupas para celebrar Año Nuevo? Pues unas botellas de vino, unos platos desechables. Y andábamos por allí en Florencia, ya sabes, los monumentos, las luces, bla, bla, bla, las italianas que no están tan guapas. Queriendo revivir el Renacimiento. Sobre todo queriendo un Renacimiento ahí, algo nuevo, ¿no?, para nuestras vidas. Entonces la fiesta, pues bueno, fue en una plaza grande. Te das cuenta que Italia es muy parecida a México, porque hay basura por las calles, la gente está en crisis pero le vale madres, y entonces son bien gritones, aman el fútbol, sí, aman el fútbol. Entonces resulta que el aventura termina en que cuando nos queremos regresar al hotel, que era un hotel que estaba un poquito alejado del centro de la ciudad, casi un hostal, de hecho estaba en medio del bosque, y era como el perfecto escenario para una película de terror, pues no encontrábamos taxi. Entonces estábamos como desesperados porque ya eran las 2, 3 de la mañana, teníamos menos 2 grados centígrados, yo creo, y pues además no hablábamos muy bien el idioma, y pues evidentemente estábamos desesperados. En una de esas, dos chavos del DF nos ayudaron a apañar un taxi, porque también los italianos son bien gañanes, ahí como los chilangos casi. Entonces estos dos chavos nos ayudaron a mí y a mis demás amigos. Una chava se metió al asiento antes de que terminaran de negociar. Para no hacerla larga, yo tuve que ir a buscar a dos chavas al baño de un restaurante. Tuve que ir a buscar a otro chavo que había ido a un hotel a pedir el teléfono de los taxis. Terminé yéndome en la cajuela porque ya no había espacio. Y bueno, todo eso para llegar y dormir 3 maravillosas horas en un hostal lleno de borrachos. Eso más que aventura personal me suena a una película dirigida por Michel Gondry o de Tarantino, ¿no? Con eso de los encajuelados. O de Lars von Trier, ¿no? Que se burla de sus estrellas invitadas norteamericanas en sus filmes. No sé si querías comentar algo. Pues no más que para haber sido una película, no me pagaron derecho, no me pagaron por mi magnífica actuación, porque hasta andaba llorando porque, por favor, le dije a mi amiga que se metió al taxi, por favor no dejes que se vaya. Tengo que ir a buscar a estas dos chavas y al otro güey. Por favor, no dejes que se vaya. Todavía siguen diciendo, son famosas mis lagrimitas de papi no sé qué, porque era como su padre y yo, las lagrimitas de papi ese día me brotaron a chorros. Y además de que hacía un frío de la chingada, o sea, de verdad no quiero volver a pasar una de esas, ¿no? Prefiero celebrar Año Nuevo en Acapulco. Pues eso sí, y ahorita que comentas eso de los taxis, pues nada más un saludo a los taxistas que en la misión anterior oficial de este podcast lo recordamos cordialmente. No sé si alguien más quiera contarnos, Mafalda, una anécdota que tengas. Sí, claro, esta anécdota sucedió hace que será unos 10, 12 años aproximadamente. Estábamos celebrando todos en la familia, en la casa, y terminamos de cenar y pues éramos los 4 hermanos, teníamos a los vecinos a un lado, nos pusimos de acuerdo y pues no, vamos a dar la vuelta, vamos a tomar algo más. Y entonces mi hermano ya está un poquito pasadito, pero a su hermana Mafalda se le ocurre sacar el mezcal. Entonces, oh, gran, grave error, porque yo les digo, no pasa nada. Obvio, yo no había tomado nunca mezcal. Entonces, ¿qué hice? Ya traían copas encima, les doy mezcal y ¡fum! Adiós, memoria. ¿Sí? Se perdieron. Se perdió él y otro de sus amigos. Pero un poco antes de eso, ahí donde yo vivo, se acostumbra a hacer una caravana, ir pitando desde donde te la encuentres, así calle por calle, así todo, con la música, todo lo que das. Entonces, antes teníamos una camioneta, una luz, así, doble cabina, y la música atrás, a todo. Entonces, era una camioneta. Yo iba manejando, a mis hermanos, a mis primos, y recuerdo muy bien que una de mis hermanas me dijo, detente, detente. Y yo, ¿por qué? Detente, detente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Quería vomitar. Entonces, fue un desmadre esa noche. Llegamos muy cansados, muy divertidos, pero mi hermano de plano ya no pudo seguir, se quedó dormido en la sala, hablando francés. O sea, ¿pueden creerlo? El poco francés que sabía, lo dijo ahí todo. Y claro, adorando a su actual querida esposa, diciendo que la amaba y que era lo mejor, lo más importante. Y pues mis papás ahí, híjole, pues viendo a su hijo todo mal, pero riéndose porque estaba hablando francés. Mientras yo me seguía dando la vuelta por el pueblo con mis primos. Y la verdad es una historia, una anécdota muy padre, porque al final terminas cansado, divertido, pero dices, qué padre me la pasé la noche anterior, ¿no? O sea, crudo, a más no poder. Pero eso es una muy, son muy buenas esas historias. Ojalá y algún día les pase algo similar. Pues ojalá me pase eso de hablar francés, lo de poner mis intestinos, pues no creo. Y está muy bien ese tipo de anécdotas. Jorge, ¿quieres comentar? Yo sé de alguien que cuando se pone hasta atrás le da por hablar francés, pero bueno, no estamos aquí para quemar a los amigos. ¿Quién es ese güey? Ya veremos, en otra ocasión lo divulgaremos. Haciendo memoria, yo realmente no tengo fiestas de fin de año memorables a un nivel como de anécdota. Recuerdo dos, pero no tan salvajes. A lo mejor algunas eran un poco decadentes, pero en un sentido patético. Me acuerdo un 31 de diciembre que estaba con dos amigos, con No Lo Tienes Ni Los Tendrás y con el Claudio, que ya pudieron conocerlo en uno de los Lados B, que un saludo desde aquí se lo mando para él y toda su familia, lo conocemos como el Ovidio de los Guarros. Y bueno, recuerdo que ese 31 de diciembre nos invitó a su casa a cenar o comer, ya no recuerdo. La cosa es que estaban haciendo birria, creo, pero todavía no estaba y ya estábamos con el hambre. Y pues nos invitó a una cantina que estaba ahí por su casa, que Los Organitos, es legendaria esa cantina para el rumbo de Tercer Anillo. Y la suerte fue que llegamos en un horario en que no estaba ese ambiente tan sórdido que se presta en este tipo de lugares, pero ya se imaginarán el lugar al que me estoy haciendo alusión. La otra fiesta que recuerdo fue con compañeros de la carrera, no recuerdo si ya estábamos como en último año, y fue en la casa de una amiga que le mando saludos, no sé si escucha el podcast, Fraide. Y en esa casa las fiestas son legendarias, pero nada más fui a una fiesta de fin de año ahí, y recuerdo que ese día estuvimos pisteando toda la noche, y como al otro día a las 8 de la mañana yo seguía sirviéndome una cuba, y fue de las primeras ocasiones en que me pude comportar, porque yo normalmente tengo este problema de ser el alma de la fiesta, o bueno, lo tenía, de yo creerme el alma de la fiesta, y todos decían, no, ya este ya hay que aventarlo al patio porque en cualquier momento va a guacarear. Entonces fue de las primeras veces donde me moderé al grado de llegar al primer día del año relativamente sobrio, o sea, había tomado más, al ritmo como de una cuba por hora. Es lo recomendable estar constantemente comiendo, tomarse una cuba cada hora, y les apuesto a que puede aguantar uno indefinidamente. Ya más bien lo que te va a cargar factura el otro día más que la cruda es el sueño. Pues sí, ya que lo comentas, eso de Año Nuevo, que tenemos esta costumbre de malpasarnos, de tomar en exceso, pero pues la idea es compartirlo, ¿no? Compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Básicamente no sé si nos reunimos más por los comerciales que vemos en la tele de junten señando Año Nuevo, o que todos los comerciales van enfocados a eso, o porque en realidad queremos ver a nuestra familia. Les apuesto que algunos de ustedes que nos escuchan, pues no necesariamente aquí en la ciudad, sino fuera de ella, extrañan mucho a su familia y no tienen la oportunidad a veces de compartir estos momentos, y es como cuando más cala, ¿no? El hecho de no estar con sus tíos, sus abuelos, con esa gente que dicen, esos parientes, pues no los quiero ver todo el año, pero ese día los necesito, ¿no? Ese día pues es cuando se hace valer el peso de la familia. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, de valores familiares, de todo esto, no sé si Gabondor, ¿quieres comentarnos algo más? Sí, bueno, pues nada más para una pequeña plática, ¿no? Es que en mi caso es para ver a la familia, para lo que voy a las fiestas, y para beber, no tanto para comer, porque pues yo soy vegetariano, entonces toda la comida es carne, ¿no? Carne por todas partes, y así como que yo incluso me la paso medio mal en ese sentido de la comida, de que a la cena de Navidad y de Año Nuevo, pues tengo que ir ya cenado, entonces yo me dedico nada más a beber, ¿no? Y pues está padre también, ¿no? Porque si ves a tus familiares que tienes años que no los ves, o bueno, mucho. Y otra cosa que también es como que una celebración también tradicional, el recalentado yo más bien pienso que es como para curársela, ¿no? Para acabarse la comida, porque siempre hay como que la abundancia. Creo que también proviene de una costumbre pues mucho muy antigua, donde se mataban animales y sobraba, y bueno, pero yo más bien tengo la teoría de que es para curársela, ¿no? O bueno, así pasa en mi caso. Ahorita que comentas eso de que eres vegetariano, a tu favor tienes que lo que son la cerveza, los licores, el vino, pues todo está hecho con productos vegetales, granos, entonces yo creo que eso tienen a su favor los vegetarianos, ¿verdad? Y no olvides esas plantitas verdes que crecen en Real de 14, todos los vegetarianos no me dejarán mentir que pues ¿qué es eso de comer cerdo, de comer res, cuando te puedes aventar un buen peyotazo? Pero bueno, todo esto pues solo es para hablar, como les digo, de fiestas de fin de año. Y hablando de esto, pues vamos a pasar a hablar de una película que tiene que ver mucho con esta temática de fin de año. De hecho, no sé si alguno de ustedes escuchas la haya visto, y si no, ya cuando la comentemos, pues puede ir a su Netflix más cercano y descargarla. La película que les vamos a recomendar o reseñar esta ocasión se llama El Inocente, de 1955. Es una comedia del cine de oro nacional. La dirección corre a cargo de Rogelio A. González, y el guion es de Janet Alcoriza y Luis Alcoriza. El reparto está integrado nada menos que por nuestro héroe de Guamúchil, Pedro Infante, como en alusión aquí a nuestro compañero en la película, sale como Cuthberto Gaudazar, precisamente, alias El Cruci. También cuenta con la actuación extraordinaria de Silvia Pinal, con un nombre tampoco no tan bien resuelto, Mané, que no sé si tenga que ver con cacahuates garampiñados o algo así. Tenemos la actuación de nuestra viejita de oro del cine nacional, Sara García, o la abuelita del chocolate, que en esta película interpreta a la madre de Mané, o la suegra de Pedro Infante. A Oscar Ortiz de Pinedo, sí, tal vez muchos chavos que nos escuchen digan, Ortiz de Pinedo tuvo papá, pues sí, si no, ¿de dónde creen que vienen los niños, no? Su papá, espero que no se esté escuchando el señor comedia, ¿verdad? Pero era mejor comediante que él, y interpreta a don Rogelio, el padre de Mané. También tenemos una actuación extraordinaria de Armando Sáenz como Alberto, que en este caso viene siendo como en varias parejas, el novio al que le ponen los cuernos, Mané con Cuthberto. También aparece Pedro de Aguillón, que en la película lo podrán ver como el mecánico, el mejor amigo de Pedro Infante. Y también una actuación que no debemos dejar pasar, de Félix González, alias Raúl, en la película, que es el hermano de Mané o el cuñado de Cuthberto. Nada más quiero, antes de empezar a hablar un poquito de la película, que esta película tiene un remake, no recuerdo ahorita bien el nombre, tal vez ahorita aquí en la mesa me puedan aclarar. Si mal no recuerdo, se llama Adán contra Eva o Eva contra Adán, algo así. Y es, sí, esa película que refieres viene siendo un remake o refrito de esta comedia blanco y negro, y la que comentas de Adán contra Eva está interpretada por Alberto Vázquez y Angélica María, y es una versión como más setentera, más juvenil, como para la gente, de los chavos de esa época, para retomar ese gran guión de Alcoriza. Y no sé si Mafalda nos quieres decir un poquito de qué trata la película, para que nos escuchas más o menos estén al tanto de ello. Bueno, la película trata de una muchacha que está en una fiesta de Año Nuevo con su prometido, y una de las escenas que me gustó hacia el principio es que el prometido es muy querido por su mamá, es demasiado mimado por la mamá, entonces al grado en que le empieza a contar su historia y dice, sí, es que recuerdo cuando mi niño usaba pañales y yo lo limpiaba. Entonces es muy, muy gracioso ese hecho, porque la prometida, ¿vale? Sí, ella se molesta tanto que dice, yo ya me voy de aquí porque estoy harta de que tu madre te esté diciendo, esté contando las mismas historias que de siempre. Dice, tengo ya, no sé, recuerdo 20 veces que las ha dicho. Dice, entonces me voy. Y cuando se escapa, pues obvio, se le descompone el coche, porque típico de las mujeres, no solemos revisar nuestro coche y se le desviela. Entonces intenta buscar desesperadamente ayuda, consigue una pistola, no sé de dónde la saca, digo, ¿cómo puede una mujer traer una pistola? Pero bueno, consigue una pistola, se le pasan varios coches, hasta el prometido pasa y ni siquiera la reconoce, y ¡fum!, se le va de largo. Entonces dice, ¿y ahora qué hago? Cuando alguien se le detiene, alguien se detiene, resulta ser un gringo. Sí, y entonces ella, muy asustada, le empieza a decir así como que, sí, ayuda, ayuda, y se le acerca y le empieza a hacer así como que, hello, do you need help, help, help, mister, y le apunta con la pistola. Entonces, obvio, ¿qué hace este hombre? Se va, hace pena. Pero no olvides que le dice después de que se va, mister, I'm no ladrona. Sí, es cierto. Sí, eso se me estaba pasando. Entonces, fue comiquísimo lo que estaba haciendo este personaje. Y al final, pues llega un camión, un Thornton, ¿sí? Y es el que le ofrece ayuda, pero pues le dice, ¿sabe qué? No le puedo subir, no le puedo dar ride, pero sí puedo ir y buscar ayuda, ¿no? Y ya fue cuando llega Pedro Infante con su moto y le empieza a revisar el coche, y es cuando le dice, oiga, pues no es la batería, sino es que usted ni le puso ni agua ni aceite. Entonces es como que dices, híjole, bueno, yo tengo un Subaru, ¿sí? Yo tengo un Subaru, y se los juro, cuando voy y le pongo gasolina, es típico, gasolina de tanque lleno y revísenle las llantas, por favor, nada más. Y espero y algún día no me suceda eso, porque si no, pues ahí me voy a quedar en medio del camino. Y bueno, ya que nos comentaste un poquito de cómo inicia la película, pero sí, como bien lo dices, básicamente es la historia de una chava adinerada que tiene problemas con su novio, y en una, como lo comentaste, en una fiesta de Año Nuevo, tiene esta discusión con su novio, tiene problemas en la carretera, conoce a Pedro Infante ahí como el mecánico que le ayuda, y a raíz de ahí se torna pues una comedia de enredos, ¿no? De que va y le ayuda a llevarlo hasta su casa, a Mané, el personaje de Cuthberto, le ayuda a encender la chimenea porque ella no sabe hacer nada. De hecho, algo que cabe resaltar es que la frase que a todos se nos va a quedar de esta película es que es dificilísimo. Para toda esta chava de clase alta, como no sabe hacer nada, que como mucha gente de clase alta, disculpen que lo diga, pero es la verdad, todo es dificilísimo. Entonces, nuestro mecánico tiene que ayudarla, ampararla, y pues aprovechando de que pues él está solo en Año Nuevo, ella por circunstancias de las que ya comentó Mafalda también se queda sola, pues es en compañía y se pasan el mejor Año Nuevo de sus vidas, ¿no? Y a raíz de eso pues surge un romance, y pues la comedia pues se torna en demasiados enredos. Es muy buena, de hecho es una comedia que no necesita rayar ni en lo vulgar, simplemente dejar unos pequeños atisbos de insinuar de, oye, pero es que se quedaron solos en la casa, ¿qué pasó ahí? Y ese tipo de cuestiones para dejar una buena trama, ¿no? Y que nos quedemos con un buen sabor de boca. Lo que cabe resaltar de esta película también es una frase de Jorge, no sé si querías seguir con la sinopsis de esta película. Me supongo que te refieres a la parte, una vez que, para no spoileárselas tanto, pues simplemente les diré que hay una escena donde supuestamente ya están casados. No les spoilaré mucho porque aparte es una película clásica. Más que hacer una reseña como para que la vean, estamos haciendo como nuestro análisis de la película. Es una película que tiene más de 50 años, que la pueden ver a lo mejor 3 veces al año. O sea que si les spoileamos, pues ni modo, pues salió antes de que ustedes nacieran. Aparte, a cada rato la pasan en tele abierta, entonces son de esas películas que les apuesto que quien sea la ha visto o ha visto al menos una parte. Y la escena para mí memorable es cuando ya están de luna de miel en Acapulco y en la casa, pues están en donde se están hospedando, están los suegros, está el cuñado de Pedro Infante, pero él está durmiendo en un cuarto aparte de donde está Mané. Se da cuenta, se asoma de que ella ya se va a ir a dormir a su cuarto, entonces espera que todos se vayan a dormir y apaguen las luces, y él se mete al cuarto de ella, la empieza a acariciar, le empieza a decir que dame un beso, que no sé qué, y el espectador se da cuenta que es Sara García, que es la suegra, que todos la conocemos como la abuelita, sobre todo era la abuelita de Pedro Infante en muchas películas, pero también era conocida como una suegra. Yo creo que de ahí viene el arquetipo de suegra castrante de los mexicanos, la definición de suegra por antonomasia. Y para mí es genial cuando la quiere besar, y en eso ella se destapa la boca y dice, pues es que ¿qué está haciendo aquí? Y en eso también esta Mané despierta y ve la acción, lo que está ocurriendo, y dice, pues es que yo venía, y Sara García dice, pues es que yo sé a lo que venía, y dice, y Pedro Infante sale corriendo porque ella empieza a gritar, y va y se encierra en su cuarto, se cobija, se pone en posición fetal, y dice, pues ya en lo que estos averiguan, yo ya estoy aquí acurrucado, ¿eh? Y para mí es genial porque cuando abre Sara García y llegan todos, lo destapa, y este está ahí hecho bola en la cama, y Sara García dice, para mí es una de las 10 mejores frases del cine mexicano. Más adelante vamos a hacer un podcast con las mejores frases del cine mexicano. Dice, esta lúbrica intentona ha sido demasiado para dejarla pasar por alto. Y lo interesante es que a lo mejor no entendemos exactamente qué significan esas palabras, pero sabemos que es algo importante. Ya cuando tengan chance, revisen qué significa cada una de esas palabritas y van a entender por qué es genial esa frase. Pues sí, continuando pues con la película, les decía, esta comedia se torna en los enredos de problemas de pareja. Incluso lo que tiene de bueno el remake de esta película es de que hay una escena donde Pedro Infante se queda varado en el agua con una llanta solo flotando, y al final es rescatado por dos hermosas lugareñas, que no sé si bien es Valle de Bravo en Cuernavaca o es Acapulco, no sé muy bien, pero pues llegan y con un acento medio costeño le dicen, nos vemos, Cruci. Y en la versión que les digo, en el remake de una de Eva contra Adán, Alberto Vázquez, que interpreta a Cruci, nuestro mecánico, también queda naufraga con su llanta en el mar, pero en esta versión nos ponen qué pasó antes de que las lancheras lo regresaran con su esposa, ¿no? Y ahí vemos una fiesta, ¿no? Y vemos al típico Alberto Vázquez con el cigarro, ¿no? Tomando cócteles, bailando y sin soltar el cigarro y cantando incluso. De hecho, yo creo que lo mejor de ese remake es que en algún momento, cuando va a empezar la fiesta, Alberto Vázquez dice también otra frase que podríamos acuñar las nuevas generaciones. Dice algo así como, vamos a hacer una pachanga estilo caguama. Ya cada quien le dará la interpretación que quiera, pero yo por mi parte sí he tratado de seguir al pie de la letra ese consejo, y cada que puedo, pues con mis amigos hacemos una pachanga estilo caguama. Ya cada quien podrá darle el calificativo que quieran a ese término. Y bueno, aquí Mafalda me comenta que no debemos dejar pasar una escena. No sé si Mafalda nos quieras comentar de esa escena que te pareció sobresaliente. Sí, claro, es la escena en la que los dos personajes principales, Mané y Cruci, se quedan solos en la casa, se empiezan a emborrachar, ponen una canción, eres mambo, no sé, pero sí, empiezan a bailar canciones infantiles, ¿sí? Y al final, ella se queda dormida y él hace lo imposible para subirla subirla a su cuarto. Entonces, ¿qué hace? La sube por todo el barandal, o sea, la va empujando por la escalera, por el barandal, hasta que logra llevarla al cuarto y se quedan dormidos los dos completamente dormidos. dormidos, ni uno, o sea, se quitan el, una, ella se quita el vestido, excepto su ropa, pero si se dan cuenta, en aquellos tiempos era como algo, híjole, inmoral, exactamente, ¿sí? Ajá, era muy fuerte el encontrarse a una mujer y a un hombre solos, que no son, ajá, con ropa de cama, que aparte ni siquiera son pareja. Entonces, cuando llegan los papás, se entran como en shock, ¿y qué hacen? En lugar de que esta muchacha, esta mane, se case con su prometido, pues obvio, ahora sí hacen que Pedro Infante, que este Cruzy, se case con Mane, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿se seguirá haciendo ese tipo de cosas? Eso que comentas ahorita más bien se conoce como una anécdota del Cervantino, una pachanga en algún antro o fiesta, ¿no? En el Corona Capital o en el Vive Latino, ¿no? De, ah, te llamabas Juana, ah, mucho gusto, ¿no? Al día siguiente. Sí, claro, pero pues si te das cuenta, en aquellos años era algo así como que, no puede ser, mi hija, o sea, no, o sea, no lo perdonaban por nada, ¿verdad? Entonces, a ver, Gabundorf, no sé, ¿qué quieres comentar algo más de esta escena o de la película? Sí, bien, como que unos huequitos que quedaron por ahí, como el que tú mencionabas, que los obligaron a casarse por la cuestión moral, ¿no? De que los encontraron y todo esto, que de hecho la fiestita empieza como que muy inocente, porque cuando la rescata, nuestro compañero, nuestro amigo, cuando la rescata, le pide que la lleve a la casa, y la casa nada más se supone que están los criados y no hay nadie, entonces no sabe ni siquiera abrir la puerta a la mujer, y es dificilísimo, dice, así es. Entonces es donde empieza, ¿no? Una serie de menciones de esa frase, que prender la chimenea, etcétera, etcétera, cocinar, ¿no? Y bueno, a ver. Que incluso para ella el cocinar era así como que... increíble, imposible, o sea, no, y es algo que pues a lo mejor para algunas de las chavas de estos tiempos está volviendo, ¿no? O sea, dice, no, pues son simplemente como la comida en el micro y se acabó, ¿no? De hecho, creo que nunca se fue, hay mujeres que, bueno, están muy, muy mimadas, pero bueno, entonces empiezan así como que cotorreándosela muy bien, tomando champán. De hecho, Cruzy dice, pues ni se sube, pero ya andan hasta las chanclas, y bueno, terminan poniéndose muy mal, al grado de que él la tiene que llevar a la cámara, pero como que se le hizo cómoda la cama, y bueno, ahí nunca se ve nada, nada más se ve que se recuestan y amanece, y ya es cuando empieza todo el borlote. Y bueno, también me gustaría mencionar que la elección de esta película fue precisamente por lo que estábamos comentando hace rato de las anécdotas de las posadas, de las borracheras legendarias, de las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Entonces, bueno, esta es una película que aborda precisamente una de esas andanzas, ¿no? Otra cosa que quiero aclarar es que el remake no se llama Adán contra Eves, Romeo contra Julieta, así es. Ajá. Entonces, bueno, pues nada más para poder seguir platicando aquí de la película. Bueno, gracias por hacer esa corrección. Es que, pues era una pareja célebre, pero pues me fui hasta el principio, ¿no? Cuando era pues a la mitad de la historia, es Romeo contra Julieta. Gracias por la corrección. Y un comentario que quería hacer a esta cuestión de que ya cuando los encuentran los papás y Mané dice que está toda adolorida, pues y todos hacemos como que este doble sentido de que pues cómo le dio batalla toda la noche, qué hicieron, pero es que pues cómo no iba a estar toda dolorida si la fue empujando por el pasamanos de las escaleras, pues amaneció con las costillas todas amoratadas, pero fue por la cargada que le dio. Pero en estos tiempos, a lo mejor si descontextualizamos y no vemos la parte de cómo la sube por las escaleras, pues también nosotros pensaríamos mal cuando dice, pues es que me duele todo, ¿eh? Pues ya que entraste en ese tema, yo no quería revelar mis lados B, pero esta cuestión del inocente, he sabido de parejas swingers que juegan a esta fantasía de nos vemos en la carretera Cuernavaca, desviando mi carro y pasas por mí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya de hecho ya les revelé que si ustedes agarran varias películas del cine nacional, pueden sacar perversiones para la época moderna, ¿no? Y aquí no sé si Cruzy, el aludido siempre, no sé si quieres comentar algo, porque como que no te dejamos opinar en esta ocasión sobre la película. Fíjate que algo que me llama la atención es el sentido bastante moralista que tiene la película, porque al final de cuentas en la actualidad haces una película en donde te centras en la fiestototota que vive la pareja, y pues ¿qué pasa después? ¿Qué importa? Pero aquí lo que importa no es, ahora sí que lo que le importa a esta familia en la película, la familia de Mané, es que Mané no cometa su error de diciembre y su nacimiento de septiembre, ¿no? Les interesa ante todo mantener las formas, mantener la moral. Entonces tú puedes ver a toda la película como una especie de gran moraleja acerca de, por favor, eviten la pena de tener que casarse por culpa de una desvielada. Si las van a correr, que no sea sin aceite, por favor. Otro aspecto, otra escena memorable es cuando ya corren a Cruzy. Bueno, lo están corriendo el papá Oscar Ortiz, que su fórmula en la película es yo opino y nunca lo dejan opinar. Tú no opinas nada. Entonces quiere dispararle a Cruzy. Finalmente logra escapar y llega el novio y quiere golpear a Cruzy, pero pues hasta le duele la mano, no tiene fuerza para golpearlo. Y yo creo que ese actor, su momento más importante en esa película es cuando todos están en la tragedia y él tiene como una especie de monólogo y dice, y entonces ya y ahora, y ya para qué. Y no sé si ya quienes vean la película van a saber a qué me estoy refiriendo. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Ya cómo? ¿Ya para qué? Mamá. Pues sin spoilearle, bueno, se está refiriendo a que pues después de consumada aquella noche de copas, pues ya qué caso tiene, ¿no? O sea, él quería ser el novio formal, pero pues basándose en la norma de que la joven es pusta y casta y pura hasta el matrimonio, pero pues en esta ocasión no se pudo, ¿no? Y bueno, también cabe resaltar que hay una escena que no sé si tenga que ver, yo sí noté un poco contra esta idea moralista de la película, en la que su amigo el mecánico, Pedro de Aguillón, le comenta a Cruzy que si está preocupado, y le dice, mira, es que estoy preocupado por Mané. Dice, pero pues ¿por qué esas cosas pasan? Estaban borrachos. Dice, sí, pero pues si fuera cualquier otra chava, no había problema, pero es que ella es tan inocente, tan buena, tan noble, etcétera. Y de alguna manera ahí también nos hace ver esto, ¿no? Esta onda, pues de alguna manera que sí es ficción, no es algo de la vida real, ¿no? De que encontremos a personajes así, una chava muy ingenua que para todo es dificilísimo y un mecánico que no se ha pasado de lanza, ¿no? Porque pues aquí tenemos experiencias de que el mecánico te dice, no, pues ¿sabe qué, joven? Tú vas por un cambio de aceite y te anda vendiendo pues hasta, no sé, la nueva carrocería o los amortiguadores, ¿no? Pero pues sí, esta película pues retrata eso, ¿no? Las consecuencias que pueden pasar en una fiesta de Año Nuevo, esta enredo, comedia entre dos enamorados, y pues sí les recomiendo que la vean, ¿no? Que se pasen un buen rato, porque sí es disfrutable, aunque algunos pueden decir que es predecible, aunque son chistes muy gastados, pero si nos damos cuenta, esa película en su momento estaba innovando en tanto como en guión, al igual como en ciertas fórmulas o en ciertos, incluso pues, se puede decir, efectos visuales, ¿no? Hay la parte donde están en la lancha, la que les dije que deja a Cruzy naufragando. Hay una escena que, si se pueden dar cuenta, si pueden ver la pantalla verde en Star Wars ahora, se van a dar cuenta en esa escena que les digo, que es filmada en dos partes. Una, una cámara está cerca del bote donde están ellos, y en otra, un bote ficticio superpuesto en una pantalla. Entonces vemos a los personajes que primero estaban con el pelo mojado y en el siguiente cuadro de la escena, pues con el pelo seco, ¿no? O sea, son ciertos errores, pero que se disculpan por la época, estaban innovando. Y pues ya para concluir esto de la película, pues nada más reiterarles eso, véanla, consíganla si pueden en Blu-ray, si no pues véanla en YouTube la pueden encontrar, de hecho en nuestro Twitter @ no le digas _mamá, vamos a poner los links para que puedan ver esta película y algunos datos más sobre la misma. Y pues ahora pasamos a escuchar una canción que tiene que ver con estas fechas de fin de año. Escuchemos la siguiente canción. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. y felicidad. Después de escuchar esta canción, pues seguimos aquí retomando el tema de fin de año y quería hacerles una escena memorable de una película que tal vez no toda la película tiene que ver con fin de año, pero esta escena sí, y de ahí me surge una pregunta, pero primero les digo la escena. La escena, estoy hablando de la película Forrest Gump, en donde nuestro personaje Forrest está en un bar, hay unas chavas que pues son prostitutas y están ahí con el teniente Dan, el teniente de Forrest Gump, y están ahí tomando y están viendo por televisión la celebración de Año Nuevo de Nueva York en Times Square, y la chava le dice algo que se me hace pues muy emotivo, emblemático, tal vez no de la película pero sí para reflexionar, que le dice: es que es Año Nuevo y empiezas de nuevo. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que esta celebración de Año Nuevo para ustedes signifique algo así de memorable, ¿no? De que empiezan de nuevo, todos los errores que pasaron el año anterior o el año que todavía estamos, al pasar el del 31 de diciembre al 1 de enero del año entrante, tenemos otra oportunidad para cambiar las cosas. Jorge, no sé si quieres comentar. Mira, ahorita que preguntas eso, yo creo que la cuestión aquí es, y no nos damos cuenta normalmente, arrastrados por los problemas cotidianos, que cualquier día del año te vas a dormir y despiertas al día siguiente y lo vives como si nada. Cualquier día es bueno para despertar y decir: hoy puedo, así como esa canción de Lupita D'Alessio de "hoy voy a cambiar". Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Pero es cierto, o sea, cualquier día lo puedes tomar para decir: hoy empiezo mi vida, hoy es el primer día del resto de mi vida, y tomar esa motivación para hacerlo. Aquí lo curioso es que normalmente nos esperamos a fechas como el 31 de diciembre o en nuestro cumpleaños, ya cuando uno pasa cierta edad, que ya no es el festejo o la compañía, ya les digo, llega uno a cierta edad y lo ve como momentos para reflexionar. Puede ser plausible decir: pues es un año nuevo, empezamos de nuevo. Quizás tiene que ver con esta cuestión, como decían mis compañeros, climatológicamente astronómicamente, pues sí se renuevan las estaciones, nos renovamos también nosotros, pasamos del frío de invierno a la primavera y pues se renuevan las fuerzas de alguna manera. Entonces, sí es válido el tomar esto del año nuevo para... Yo no estoy de acuerdo con eso de los propósitos. Yo, más que decir propósitos de año nuevo, que empezamos que la dieta y que ese tipo de cuestiones que no hemos comentado, se pueden llevar a cabo, pero quizás con un enfoque más concienzudo. Y ya que hablas de los propósitos, de los errores y cambiar, disculpen, escuchas, pero se nos olvidó pasar a la parte de nuestra clasificación de la película. De hecho, no sé si varios de aquí me vieron con una mirada de: oye, tú coordinas el podcast y no nos dices que sigue esto, ¿no? Vamos a escuchar este audio y ahora volvemos con nuestra clasificación de la película, El Inocente. Clasificación de películas. con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del anime. Y ahora que ya escucharon esto, aquí la mesa va a dar su clasificación de la película en Inocente. Empezamos contigo, Jorge. ¿Cuántas Rikimames y por qué? Mira, yo creo que todo lo que es Pedro Infante, Tintán, el cine de oro, para mí, pues yo crecí viendo esas películas. Entonces, a pesar de que ahora esté acostumbrado a ver otro tipo de cine, más de autor, más de culto, más artístico, algunas de esas películas siguen siendo entrañables para mí. Entonces le voy a dar 4 Rikimamis y media por cuestión de nostalgia. Y diría que el que, como es mi costumbre, darle las 5 Rikimamis a las actrices. Siendo honestos, en lo personal me gusta Silvia Pinal, pero en otras películas. A lo mejor es porque aquí trae el cabello muy corto y no me gusta tanto con ese corte. Yo creo que la físicamente el mejor momento de Silvia Pinal fue en La Marca del Zorrillo, que sale como de indita, pero pues güera, entonces, pero bueno, ya son fijaciones mías. Pues sí, ya eso pertenece a tus lados, ve. Aquí Cruzy, ¿es tu recomendación de esta película? Yo le doy 3 Rikimamis, básicamente porque empieza muy bien la película con esta idea de vamos a darnos la noche de nuestras vidas y al diablo todo lo demás, pero todo el resto de la película es como medio volver a las formas sociales aceptadas, ¿no? Y pues yo en esos años sí le daba las 5 Rikimamis a Silvia Pinal, así como en sus años le daba las 5 Rikimamis a Angélica María. Bien, pues es una película que francamente si no me lo hubieran recomendado yo no lo hubiera visto, porque yo veo a mi papá que él se la pasa viendo los canales de películas mexicanas y se pasa las horas y yo no entiendo y así como que bueno, entonces ahora que la veo, pues me cambia la percepción de este tipo de cine, que es bueno, es una película bien entretenida, que te tiene pues ahí pegado viéndola. Las actuaciones son muy buenas. Fuera de criticar lo moralista de esta película, me quedo con el lado divertido, ¿no? Con las frases, con Sara García, ¿no? Entonces, por eso yo le doy 4 Rikimamis, porque es una película recomendable, que para su tiempo, pues es muy buena, pero sigue, yo creo que vigente. Y pues también yo sí le doy unas 5 Rikimamis a la abuelita, a Sara García, porque si bien su participación no es así como que muy grande como en otras películas lo hemos visto, es muy especial porque sí te crea un vínculo muy padre con su personaje. Muy bien, y pues yo le voy a dar 4 Rikimamis a la película. ¿Por qué? Porque se me hace una película muy original, es de la época de oro, todos sabemos. Ustedes saben que yo me fijo mucho en el físico y ahora me fijé mucho en el físico de Pedro Infante, qué músculos también. Sigo diciendo, qué bárbaro. O sea, he visto muchachos así, jóvenes así, pero. Pero no te importaría que se llamara Cuthberto Gaudaza. No importa. O sea, siempre y cuando le pueda. Ajá, exactamente. Ni cómo hable. O sea, el físico está muy bueno. Entonces, su participación, su actuación es muy buena, igual que la de la gran señora Sara García. La de esta. No, sí, pero también esta Silvia Pinal, sí. Entonces, me gustó mucho la película, se me hizo muy cómoda. Lástima, no terminé de verla, me quedé dormida. O sea, era tanto mi cansancio que dije, pues ni modo, ¿no? O sea, como que de esos momentos en los que abres los ojos y ves a pausas, pero me gustó mucho, la verdad, muy, me dio risa en algunas de las ocasiones, en las escenas. Yo no había reconocido a Silvia Pinal sin tanta arruga, pero se ve bien. Sí, claro, o sea, bueno, que ahorita con tanto estiramiento facial y pues más o menos se ve un poquito igual que antes, ¿no? Entonces, esas son las Rikimamis que yo le pongo. Y ya acá entre nos, ¿tú sí jugabas al Inocente con Pedro Infante? Sí, ¿por qué no? Digo, pues, que lo sé. Sí, no, o sea, ya no se sabe nada, entonces sí hubiera jugado con él. Bueno, pues ya lo oyeron, escuchas. Y yo, pues, ¿qué les puedo decir? Yo siempre doy calificaciones altas, pero esta vez no le voy a dar un excelente, sino le doy 4 Rikimamis a la película, porque siento que, aunque como les dije, hay que verla en su contexto, hay algunas partes en las que como que son demasiados clichés. Es entretenida, claro que sí, buenas actuaciones, y por eso como que le faltan detallitos para ganarse las 5 Rikimamis, así que Le doy 4 Rikimamis. Y pues yo no comparto aquí lo que Gabondorf de... Estoy de acuerdo con la apertura de que hay que ser... Hay algunos que les gustan las MILF o que les gustan otro tipo de chavas de diferente edad, ¿no? Y pues está aceptable, ¿no? Igual a Silvia Pinal, pues sí, yo sí jugaba la inocente con ella. Pero él no le daba las 5 Rikimamis a Sara García por su físico, sino por su actuación, me imagino. Bueno, qué bueno que hiciste esa aclaración. Entonces, pues ya lo escucharon aquí, vean esa película. Y retomando lo que habíamos comentado hace rato, Mafalda, te hago la pregunta, lo que les decía aquí los escuchas de esto, ¿no? De que si para ti el año nuevo representa empezar de nuevo. Tú sí lo ves así como de... Jorge nos comentaba que él no. Él decía que empezar de nuevo deberíamos verlo cada día. ¿Tú sí lo ves así o tú eres de las personas de... No, pues es que llega el 31 y ahora sí, los propósitos hay que cambiar, hay que ser personas diferentes. ¿Tú cómo lo ves esa situación? Mira, yo antes era de las personas que decían, no, año nuevo, vida nueva, ¿sí? Ciertamente este año cumplí muchos de mis propósitos, los logré, hice muchas cosas que tenía pendientes por terminar. Entonces, este año lo que voy a hacer es, quiero hacerlo mejor, quiero que sea mejor aún que este año que está por terminar, 2013. Entonces, sí es bueno ponerse propósitos porque como que es darte un empujoncito poco a poco y decir, ay, el año pasado hice esto y no estuvo muy bien, lo voy a hacer un poquito mejor. Claro que habrá muchas personas que dicen, por ejemplo, las personas que se van a los gimnasios, que van dos, tres semanas, el primer mes o ni el mes completo a hacer sus super ejercicios, dicen ya, con esto se acabó, ya cumplí, ahora sí tacho de mi lista de propósitos, ¿sí? Entonces... Incluso, perdón, ahorita que mencionas eso de los gimnasios, la mejor es un tip, escuchas que del podcast, que si quieren bajar de peso, deben hacerlo en este momento, aprovechar que estamos en época de frío, que es cuando se queman más calorías, y nada de atragantarse con romeritos, con el pavo, con las 12 uvas, que solo Linda Lovelace y las profesionales de ese ámbito pueden, y Juan Gabriel aquí menciona a Gabondor, entonces... sí, o sea, si quieren bajar de peso, no se esperen hasta el 31 de diciembre o hasta el Día de Reyes, hasta el 6, no. Aprovechen ahorita que estamos todavía en invierno y vayan al gimnasio o en su casa y no le pidan a Santa Claus el Total Crunch o alguna de esos aparatos de ejercicio que nada más les va a servir para colgar la ropa para que se seque, ¿no? O incluso hay personas que bajan los videos de YouTube, el famoso Insanity, que son unas friegas, pero qué bien se siente, ¿no? Ya que hablas del Insanity, yo prefiero el Kinect, que hace tiempo tuve una buena experiencia con el Kinect y se lo recomiendo para quien que sea geek como yo, que les gusten los videojuegos y cultivar su físico, no olviden usar el Kinect. Y no sé si Cruz, si quieres comentarnos sobre esto que dijo Mafalda, si tú también eres de la idea de Jorge de hay que ver cada día como un posible año nuevo para enmendar nuestros errores, o tú lo de que hay que esperarnos hasta juntar todas nuestras faltas en un año y al año siguiente cambiarlas. Fíjate que yo estoy de acuerdo con Jorge, el mejor momento para cambiar es hoy, es ahora, pero definitivamente... Solo que con la reforma energética no se podrá. Bueno... ¿Qué te puedo decir? Solo digamos que algo que... Bueno, estoy de acuerdo con Jorge, pero algo que me parece un poco significativo es el hecho de juntar la fecha astronómica de la renovación del Sol, por así decirlo, con el deseo de cambiar. Yo creo que es importante cambiar todos los días, o es importante estar dispuesto a cambiar todos los días, hoy, ahora, pero si de paso puedes juntarlo con la fecha astronómica, eso es como si se juntara el sentido cósmico y el sentido individual. Es lo bello, ¿no? Que coincide el universo y que coincidas tú con él para renovarse. Pero pues es mera... Ahora sí que es mero romanticismo. No es necesariamente... No tienes que esperarte este año nuevo. De hecho, si le estás cagando, pues mejor cambia ahora. Porque si no, para año nuevo no vas a llegar completo. Ok. Y tú, Gabondor, no sé si eres de la misma opinión o qué piensas al respecto. Sí, pues completamente de acuerdo aquí con el compañero Jorge, ¿no? Porque yo he probado esta cuestión tradicional de las uvas y todo esto de los propósitos y no, a mí no me ha funcionado francamente. Rescato una frase del Quijote que dice, más vale un ten que dos te daré. Entonces, no, los propósitos, bueno, en mi caso no me sirven. Yo más bien pienso, y no tanto sí que se escuche tan romántico ni tan clichésoso de que, ay, hay que cambiar hoy. Bueno, no sé, se me hace ya como muy trillado, pero sí hay que tenerlo en cuenta que, bueno, la transición la puedes hacer en el momento que tú lo decidas y planearlo para cuando tú quieras y que no necesariamente tenga que ser nada más en Año Nuevo. Imagínate, la cagas en febrero y hasta Año Nuevo lo quieres, que pues no, como que no me sirve tanto, pero entiendo que hay gente que le funciona y que es bueno que utilicen esta fecha para renovarse, ¿no? Lo malo es que algunos aprovechan para aumentar los impuestos y el transporte público hasta el último mes, diciembre. Y bueno, con todo lo que aquí dicen los compañeros, aclaro que sí soy de la idea de renovarse día con día, de cada día, cada nuevo día verlo como una oportunidad. Incluso en relación a esto de vivir un año nuevo o festejar un año nuevo, viene muy vinculado con celebrar el cumpleaños. ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente como que llega a cierto punto en su edad donde ya le da pena cumplir años o ya le da pena celebrar el año nuevo y dice, es que ya estoy grande o ya... Y la cuestión es que no lo ven desde una óptica extrapolada. ¿A qué me refiero con esto? A que en lugar de verlo como, pues es que ya tengo más arrugas o achaques o lo que sea, véanlo como cada día que ganamos o cada año nuevo o cada cumpleaños, véanlo como un tiempo más que le estamos ganando a la muerte. Sí, yo que quienes me conozcan ya en lo personal soy una persona muy fatalista, muy morbosa respecto a que nos vamos a morir y todas esas cuestiones. Solo espero que no en este momento. Últimamente he pensado lo opuesto, o sea, cada día que despertamos, cada nuevo año, cada cumpleaños que celebramos es un tiempo que le estamos robando a la muerte. Ya vamos de gane. Ahora, respecto a esto de hacer nuestros cambios, sí es recomendable hacerlo día con día, tener esa convicción de decir, pues no estoy a gusto, me doy cuenta de eso, hacer esos cambios que son necesarios, pero yo creo que es importante que cuando llega el año nuevo, hacemos ese acto de reflexión o esa celebración y pues nos renovamos de alguna manera. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, no sé si han visto la película del Vagabundo con Tintán, en la que... Es de esas películas que empiezan en Navidad y acaban en Año Nuevo. O sea, son películas de la época, de esta época de diciembre, en las que la historia empieza en que él es un vagabundo, que no tiene ni para comer en Nochebuena, y termina convertido en Año Nuevo, termina convertido en el dueño de un circo. Y con pareja y con amigos, siendo él una persona que no tenía nada. Y yo creo que podríamos detenernos un poco a comentar algunas películas o algunas escenas, así como el Búho nos hablaba de esta escena de Forrest Gump en la que se va a pasar las fiestas decembrinas con el Teniente Dan. Otra que recuerdo es esta precisamente del Vagabundo. No sé, alguien más, ¿cuál otra película recuerden? Pues yo recuerdo esa, no sé si es precisamente Año Nuevo, Jorge, tú me desmentirás, esta película con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, ¿cómo se llamaba? De hecho, esa iba a ser mi recomendación, es la película de Mendigo a Millonario. Para mí es un clásico de los 80, incluso para mí, si no veo esa película en estas fechas, para mí no es Navidad. Es tan representativa de la época que para mí es la mejor película que se ha hecho de esta época. Y no sé, Cruzy, si tú estarías de acuerdo con lo que dice Jorge, y si no, te apostaría igual que Mortimer y Random, $1... para ver si esta película es buena o no. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que de Mendigo a Millonario sí es buena, es de las pocas buenas películas que tiene Eddie Murphy, donde todavía actúa, y pues bueno, donde Dan Aykroyd también muestra toda una capacidad histriónica, ¿no? Ahí no cruza los rayos como los Cazamatazos, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahí todavía no se le daba eso de andar cruzando los rayos ahí con otro, ¿verdad? Y yo les quería recomendar El Día de la Marmota, estelarizada por por Bill Murray, el actor de Los Ojos Tristes, el comediante de Los Ojos Tristes, y mamita Andy McDowell. Yo creo que todavía en sus buenos tiempos, ahí sí, para que vean Andy McDowell, las 5 Ricky Mamis y hasta una extra. Andy McDowell, además de esa película, la recordamos en El Halcón Está Suelto con Bruce Willis y en la de Matrimonio por Conveniencia, Green Card con Gerard Depardieu. Excelente actriz y en aquellos tiempos mujer ononón. Y que ahorita todavía la podemos ver en comerciales de L'Oreal o estas cosas de cosméticos y decimos, Dios, realmente es maravilloso el Photoshop. Aunque ya cuando hacen esos comerciales, te iba a comentar, es porque ya están en decadencia. Claro, pues son productos para renovarse, de hecho. Por eso tienen que mostrar que, exacto, la actriz que creías que está en decadencia, no. Esta mención no es pagada por Pons ni por alguna crema reductiva. Bueno, y entonces, en esta película del Día de la Marmota, no es una película de Año Nuevo, es una película de invierno, en donde Bill Murray experimenta el mismo día infinidad de veces, y en ese mismo día él tiene que ir jugando a llevar a cabo una posibilidad diferente de su vida. Entonces, en cierta forma, ejemplifica muy bien la idea de que el día para renovarse es hoy, es ahora, y si la has estado cagando, pues mejor deja de hacerlo y cambia. De hecho, lo más interesante de esa película es que al principio lo que quiere es, al darse cuenta que se repite el día una y otra vez, primero solo se interesa en ligarse a la chava Andy McDowell. Posteriormente, al darse cuenta que no va a lograr nada porque lo que logre hoy al día siguiente se va a anular y no sabe cómo salir de ese ciclo estilo el mito de Sísifo, decide suicidarse y no lo consigue, y finalmente cae en la cuenta de que para no aburrirse, para mejorar su calidad de vida, pues es cada día y ayudar a cada una de las personas, al grado de que aunque pase el mismo día una y otra vez, hace cosas como ayudar a la gente, aprender a tocar el piano. Entonces se da cuenta uno de las posibilidades, aunque se repitiera el mismo día una y otra vez, podemos hacer infinidad de cosas. Y aunque tal vez no tenga que ver con Año Nuevo, pero el nombre me remite a esta película que tradujeron como Un Buen Año, con Russell Crowe y esta Marion Cotillard, en la que él es hijo de un vinicultor, si no me equivoco, y su sobrino, perdón. Y básicamente la película trata de esto, ¿no? Incluso el nombre hace alusión de que se pone a reflexionar sobre lo que ha hecho en toda su vida, aunque ahí lo mencionan que es un año, pero en realidad es todo lo que ha hecho en su vida, y tiene el tiempo suficiente pues para cambiarla, ¿no? Era un exitoso banquero, financiero, algo así, y decide mejor regresar al viñedo y pasarla pues con la gente de ahí, ¿no? Y disfrutar la vida. No sé si alguno de ustedes también recuerda alguna otra película con un mensaje similar de aprovechar el tiempo, de este tipo de cuestiones, ya sea sobre Año Nuevo o simplemente sobre aprovechar los momentos. Esa película de Un Mundo Maravilloso, sí, creo que también hace de notar que pueden suceder muchas cosas en Navidad. Puedes desear tener una gran cena en tu casa con tu familia cuando la realidad es otra, ¿no? O sea, te pones a ver que no tienes una casa en donde celebrar, tu familia está muy pobre, pero ves a los demás y dices, ¿por qué no tengo yo lo mismo que ellos? ¿Por qué la vida es un poco injusta en estos tiempos especialmente? Entonces, al final, ya no me acuerdo muy bien de la película, pero al final logran tener su cena de Navidad en casa de otra familia, ¿sí? Y es así como él dice, esta es la cena que yo desearía tener, ¿sí? Entonces esa es la imagen que digo, mucha gente quisiera estar así, ¿no? O sea, cenar bien, pasársela a gusto, aunque sea en la casa de otra persona. Y bueno, ya para llegar a la parte final del podcast, vamos a hablar de las recomendaciones que cada uno hacemos sobre lo que deben ver, leer, escribir. Y a ver, Jorge, ¿quieres comentar? Bueno, es que siguiendo con esta cuestión de películas de Año Nuevo, recuerdo otra que no es que toda la película gire en torno a eso, sino que hay dos momentos importantes en relación a ello. Es un clásico de los 80s, cuando Harry conoce a Sally, o a veces la traducen como cuando Harry encontró a Sally, con Meg Ryan y este Billy Crystal. Y la película precisamente acaba en una fiesta de Año Nuevo, y tiene otro momento importante hacia la mitad de la película, en una fiesta de Año Nuevo en la que de ser dos personas que se conocen en un viaje a Nueva York para mudarse, al final no se llevan, con el tiempo se reencuentran años después, se hacen amigos, hay una especie de relación o flirteo entre ellos, y en esa primera fiesta de Año Nuevo dicen, si en un año no encontramos pareja, pues hay que andar o algo así. Hacen como una especie de pacto. Entonces, esa es otra de esas películas clásicas para estas fechas. Otra que podemos usar para este tipo de reflexiones es la de Hombre de Familia, con Nicolas Cage y Tia Leoni, en la que este empieza a tener al principio esa autosuficiencia de decir, soy un hombre de negocios que que hace que mis... No dejo que mis subalternos tengan la oportunidad de visitar a sus familias en estas fiestas y todo es trabajar y puro dinero. Y un ángel le concede esta vida alterna, una ojeada a lo que habría sido su vida si se hubiera casado con su novia de la universidad. Y al final él ya quiere quedarse ahí porque se da cuenta de que el dinero le impidió, el haber conseguido esa parte económica le impidió lograr el bienestar familiar. Aunque esa película que mencionas, pues más bien siento que es una versión libre de Cuento de Navidad, que es esta cuestión de que se levanta y dice, niño, ¿qué día es? Pues es Navidad, señor, y pues va y tiene la oportunidad de cambiarlo después de que lo visitaron los fantasmas, ¿no? Aunque escuchas, en estas fiestas no se excedan, porque aquí no, en la vida real no es como en La Rosa de Guadalupe, que les cae un vendaval de aire y todo era un sueño, o en realidad nada pasó. No, aquí sí se embarazan, como ya lo mencionaba Cruzy, los va a seguir hasta el siguiente año y hasta la universidad mínimo. No sé si quieran seguir comentando algo. Bueno, entonces ahora sí ya sin más pasamos a las recomendaciones que hacemos aquí en el podcast de No Le Digas a Mamá. Empezamos con Jorge, ¿qué nos quieres recomendar para esta ocasión? Pues mira, ya me habías spoileado mi recomendación, que iba a ser precisamente la película de Mendigo a Millonario. Yo nada más les quiero, así como el búho me lo spoileó, yo les voy a spoilear a ustedes si llegan a ver la película, que es una película de la época donde cambian los personajes de vida. Como dice el título, Eddie Murphy, de ser un pordiosero, se encuentra de repente como un corredor de bolsa de Wall Street, y el personaje de Dan Aykroyd, en este caso Dan Aykroyd se llama Louis y Eddie Murphy se llama Valentine. Entonces hacen este cambio de vida que ahorita está muy de moda en las novelas mexicanas, con Nosotros los Pobres o Los Sánchez o esta última de Camille, pero aquí tiene más trasfondo. Aparte, otro personaje importante es Jamie Lee Curtis, que en ese tiempo pues sí le daba uno las cinco Ricky Mamis. Yo creo que desde ahí hasta ¿cómo se llama esta película de James Cameron? Mentiras Verdaderas. Yo creo que sería todo ese periodo de abundancia para esta actriz. Y bueno, uno de los momentos memorables, precisamente ahorita que estamos hablando de Año Nuevo, es que los personajes, ya una vez que se reencuentran y se dan cuenta de que fueron manipulados por este Randolph y Mortimer, los viejitos que tras bambalinas manipulan la vida de estos personajes, quieren cambiar esa situación, revirárselas, y se encuentran viajando en tren, y la gente de ese tren está celebrando la fiesta de Año Nuevo, y todos los personajes se disfrazan. Valentine y Louis se disfrazan de estudiantes de intercambio cameruneses. No sé si recuerdan esa escena. Jamie Lee Curtis se disfraza de Suiza. Una alpinista sueca, el mayordomo Coleman es un sacerdote irlandés, y sale hasta King Kong en la película. Entonces la escena del tren es genial, es una de las mejores escenas, y sobre todo de las actuaciones de Eddie Murphy. Es mi recomendación. Pues mi recomendación 7 años después es la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Me llama mucho la atención que una de las líneas de reflexión de este autor en esta novela es que una persona solo tiene la oportunidad de vivir una vez, y dice que cada persona vive la angustia de la vida como si un actor tuviera que representar una obra de teatro, pero sin ser capaz de ensayarla. Es decir, así como le sale la primera vez, así queda. Y que por eso, dice Milan Kundera, todas las personas tenemos la responsabilidad de tomar la mejor decisión, porque por más que queramos, nunca vamos a poder ensayar la obra de teatro para representarla una vez más. Y pues bueno, mi recomendación sería esta vez musical, para no concordar ni con películas ni con libros. Sería el disco RAM, o mejor dicho, Random Access Memory, de Daft Punk, que se estrenó en este año, en 2013, y que siento que es lo mejor en cuanto a música que vamos a escuchar en las listas de fin de año, como lo mejor que sucedió en este año que todavía no termina. Y Gabondor, no sé si tengas tu recomendación para el podcast. Sí, bueno, pues retomando un poquito, bueno, también no son películas, un poquito sobre esta cuestión del cambio, ¿no? Hay una película que igual pues ya vieron que se llama Dulce Noviembre, que es de una chica que parece que tiene cáncer y se empieza a salir así como cada mes con un tipo diferente y se encuentra uno en noviembre y como que le mueve un poquito el tapete, él se enamora de ella, ¿no? La intención de ella es como que los hombres con los que anda, que tengan una vida mejor y no sé cuánto, pero pues obviamente no quiere nada formal ni duradero porque sabe que se va a morir. Entonces, nada más quería mencionar que en la película sale Keanu Reeves y Charlize Theron, ¿no? Así es Keanu Reeves. Entonces, por ahí, bueno, para no quemárselas, véanla, esa es una recomendación. Y la otra, y seguramente ya la vieron también, es más que los propósitos y todo eso, pues la perseverancia, que es En busca de la felicidad, un hombre que se las ve negras para salir adelante, pero al final de cuentas, como toda buena película americana, le resultan bien las cosas, ¿no? Ok, entonces, pues aquí Mafalda nada más nos recomienda que coman frutas y verduras. Y bueno, no sé si quieres decirles sobre tips de para que no aumenten de peso en estas fiestas. Bueno, simplemente no coman demasiado, porque ustedes saben, comida mexicana es muy grasosa, ¿sí? Entonces, no tengo recomendación, ya como le dije a mis compañeros, se me pasó. Entonces, solamente disfruten sus fiestas, tranquilas. Pero ya que entrenó, ¿no les recomiendas que usen ropa interior de color o algo así, tú que dices que sí lo vas a seguir haciendo? Bueno, sí, ¿por qué no? O sea, si ustedes tienen esa costumbre y siguen creyendo que el amor, el dinero y todo lo demás les va a llegar el próximo año, pues háganlo. A ver si les resulta. Digo, a mí no me ha resultado, ¿verdad? Entonces, espero y a ustedes, Radio Espona, que nos están escuchando, si les resulte. Bueno, también una recomendación musical de una bandita que se llama Les Mentetes. Bueno, no sé si se pronuncia así o así se escribe. Tiene una rolita bastante buena que se llama In the Same Way. Entonces, por ahí, chéquenlo. Está buena la rolita. Y bueno, pues ya lo oyeron. Estas fueron las recomendaciones para este podcast de fin de año. Y nada más quiero decirles, para no caer en contradicciones religiosas, que Feliz Saturnalia, feliz Natividad de Mitra o Mitravidad, aquí nos dice Jorge, o Daviuca, bueno. No, como en esta serie de The O.C., aquellos judíos que sí celebran la Navidad les da por llamarla Naviuca, una mezcla entre Navidad y Hanuka. Ok, pues ya lo oyeron, aquí la diversidad. La cuestión es de que sigan comprando Coca-Cola en fin de año y apoyen a este señor gordo, que de hecho no sé si en los comerciales lo han visto, ya está más delgado, no sé si le hicieron bypass o no sé, pero bueno, esa es cuestión de percepción. Y sí, pues nada más me resta decirles que pásenlo en compañía de su familia, de sus seres queridos, y que pues este podcast es el último podcast del año que van a escuchar. Tal vez los contentemos con los extras de los lados B para que no nos extrañen en lo que resta de este año. Y pues por el podcast de No Le Digas a Mamá, pues por esta ocasión ya dijimos todo lo que teníamos que decir. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.